Estábamos en el puente, junto a la orilla del río, y la gente que allí estaba sonreía complacido. Así fuimos caminando por las orillas del río, y las rosas que ahí estaban a tu lado sonreía. Y me marché y te dejé, y hoy que he vuelto tú no estás. Aquí estaré, te esperaré, y junto al río volverás. El puente está viejo, el río está seco, la gente no ríe, las rosas no están. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Está viejo, el río está seco, la gente ya no ríe, las rosas no están.